revistas, pósters en Sports y en otro cartel. Quiero que me quieras, no sé cómo hacerlo. Chica de póster. La publicidad.